Hace unos meses, alguien en un evento en Madrid me dijo que cuando hablo parece que lo hago para mí. En ese momento no le di mayor importancia, pero reconozco que al día siguiente empezó a rondarme la frase por la cabeza desde primera hora de la mañana. Inicialmente me lo tomé como una advertencia, no malintencionada, ni mucho menos, no podría ser así, viniendo de quien vino, pero yo la interpreté de esa manera. Como no me lo podía guardar para mí, tanto en el camino de vuelta como una vez ya en Coruña, empecé a dar la vara con este tema a todo el que me encontraba. Oye, ¿tú qué entenderías si alguien te dijera que yo cuando hablo lo hago como para mí? Carlos, Cami, Barca, José, Isa, Julián, Mar, a todos les fui con este cuento, con esa duda que me corroía, a todos, menos a quien me hizo el comentario. Y a día de hoy sigo sin pedirle explicaciones. Buf, ¿os habéis dado cuenta? He dicho pedirle explicaciones. Ay, querido maestro, seguro que si estás oyendo esto, sabes que hablo de ti. My girl's name is Sonora. I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Pasadas unas semanas, unas semanas, ese bule bule de mi cabeza amainó. Pero ha quedado un pozo muy interesante, ya que fue una excusa muy buena para que gente importante para mí me diese su punto de vista de cómo me ve. El caso es que al final la duda mutó, se convirtió en otra cosa. Y es que en el fondo no fue más que eso, un comentario, una aportación hecha tratando de definirme, pero que deja clara una de dos. O yo tengo una cabeza que le da demasiadas vueltas a las cosas, o las palabras tienen un gran poder. Como comprenderéis, me quedo con la segunda opción. Las cosas dichas pasan a tu cerebro y se depositan en el inconsciente, subconsciente, en el ciente que más te guste, para tarde o temprano salir y hacerte reflexionar. ¿A qué viene todo esto? Pues que precisamente esta experiencia personal es una buena justificación para que hoy estemos aquí. Empezamos un camino a la espera de que lo que aquí oigas te haga reflexionar. No esperamos dar lecciones de nada, no estamos en posesión de la verdad, solo vamos a hablar, a contar las cosas a nuestra manera. Y cuando no sepamos de algo, invitaremos a quien lo sepa para que nos lo aclare. Todo ello con la sana intención de que alguna de esas cosas que escuches te lleguen y le des vueltas en la cabeza. Da igual lo que entiendas o cómo lo entiendas, da igual lo que interpretes. Al final el pozo que quede cogerá la forma y el color que más te guste. Bienvenidos a Internet de tu color favorito. Look around you, it's a beautiful life. Don't waste time, open your mind. Have no regrets, paint the sky your favorite color, your favorite color. Surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Muy buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en directo cuando son las 7 y 5 minutos de la tarde. Yo soy Santi. Yo no soy Santi. No, ya claro. Es que no sé qué me trajiste, no sé para qué. A ver, me dijiste, vamos a tomar un café. Yo me subí al coche y ahora estamos aquí. Me has puesto delante de un montón de botones. No sé, ¿para qué me traes? Lo habíamos hablado ya, mira. ¿Cuándo? Sí, mira, ¿te acuerdas que íbamos a hacer un programa de radio? Y estamos en ello. Ay, amigo, por eso estamos en Quack FM. Efectivamente. Ay, mira, amigo. Vamos a repetir la entradilla otra vez. Sí, la habíamos practicado. A ver. Muy buenas, Muy buenas tardes, yo soy Santi. Yo soy Camilo. Y esto es Internet. De tu color. Favorito. Amigo. ¿Ves cómo ha quedado muy bien ahora? Sí, sí, ahora sí, bueno, que me ha gustado. Bien, bueno, tú te acuerdas que habíamos hablado ya de que, bueno, hace 2 años cuando fundamos la Asociación Atlantics. Sí, asociación es verdad, Atlantics, verdad, es verdad, ¿vale? Que estuve por allí alguna vez. Sí, de vez en cuando vas. Sí. Bueno, pues es una asociación que nace con una aspiración, ¿no? Fuimos un grupo de ciudadanos que percibimos una necesidad y decidimos dar un paso adelante, ¿vale? ¿Qué buscamos en Atlantics, en la asociación? Pues buscamos transmitir el mensaje del uso seguro y responsable de la tecnología. Amigo. ¿Vale? Hablar de mediación parental. Eso es lo de los dentistas. No, lo de parental. No, no tiene nada que ver. Pero es, ya ves cómo te hace mucho, claro, mucha falta este programa. Dices mediación parental y digo, pues, de lo que hay en medio de los parentales. No, déjalo estar. A ver. Hablaremos también de alfabetización digital. Ay, amigo. ¿Y si ya te suena algo? Sí, eso sí, vale. Eso sí, por lo de alfabeto y analfabeto que me dicen a veces mis hijos, no te enteras. No te enteras. Bien, yo le llamo el MAT, es un triángulo malévolo entre menores, adultos y tecnología. Pues hablaremos mucho de eso en este programa. Vale, vale. ¿De acuerdo? Que es lo que te habíamos comentado. Bueno, efectivamente. Y bueno, pues nació Atlantis hace 2 años, aparte. El nombre tuvo en su momento mucho debate. ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Ay, sí, pues íbamos un montón de WhatsApps. Estuvimos currando en el grupo. Sí, venga, que ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos a la, sí, a la asociación, ¿no? Y ahí salió Chris, nuestra ilustre tesorera, que nos lo propuso Atlantic. Y jugamos un poquito con las palabras. Atlantics, ¿tú sabes lo que son las TICs? ¿A qué se llaman? Sí, TICs? Sí, los TICs, sí, hombre. Eso, ¿sí? Que se hace así con el ojo. No. No, no son las TICs. No. ¿Qué son? No. Es la abreviatura de la tecnología de la información y la comunicación. Ah, vale, vale, vale. Y Atlantics, TICs. Claro. Ahora, amigo, ahora lo pillé. Atlantics. Ha tardado 2 años. Bueno, pero ya siempre llega el momento bueno. Eso es, bueno. Y entonces, efectivamente, estamos en Quack FM, la emisora comunitaria de la ciudad de A Coruña. Por lo tanto, estamos en A Coruña. Quack FM, yo leo ahí, Estudio José Couso. El Estudio Quack José FM. Couso de Quack FM. Y en la ciudad de A Coruña, que para los que a lo mejor no son gente de fuera, de muy lejos. Sí, hombre, es como hay gente a lo mejor en Betanzos. O más para allá. ¿Más para allá, tú crees? Sí, yo creo que sí. Pero como, porque leía FM. ¿Me dejas que demos un saludo a Tordesillas y a Pollos? A Tordesillas, claro, hombre. Bueno, a muchos sitios, de a cualquier sitio de España, nos pueden estar escuchando. ¿Y cómo nos escuchan? Y del mundo. Nos escuchan a través de la emisora que hemos montado aquí. Ah, ya, la emisora. Bueno, por pre-FM. No te preocupes, hablaremos de eso más adelante. Ah, vale, vale. Lo que quiero es ubicarnos geográficamente. Ajá. ¿De acuerdo? Bien. Porque estamos en A Coruña, que está muy cerquita del antiguo fin del mundo, el Finisterrae. Ah, sí. ¿De acuerdo? Uh-huh. Que estamos, al fin y al cabo, bañados por el mar Atlántico, donde dicen, claro, que acaba el mar. Te gusta la canción, ¿eh? Sí, mira que le puse aquí la que tú me habías marcado. Ya te digo yo que a mí no tenías que dejar. Vamos a hacerlo una vez más. Mira, dime la entradilla que yo... Pues tenemos que practicar. Venga, vamos, sí, allá. Me encanta la frase. Mira, hay una frase que nos ubica mucho, que es el Atlántico. Estamos en el Atlántico. Y aquí no solo acaba el mundo en el Finisterrae, sino que acaba el mar. Ahora sí, con... Vivo al lado del mar, en un pueblo donde perder es lo normal. Los que pudieron escapar juraron no volver jamás. Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal, igual de bien. ¿Y para qué? No tengo prisa y no nací para perder mi tren. El Rías Altas llevará los sueños y la realidad. Será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor. La cabeza bien alta cuando se tiene el valor. para andar por la vida como el mejor perdedor. ¿Qué importan hoy los bolsillos del pantalón? Lo que está dentro se lleva, se tiene o no. La costa oeste mirará toda la vida cara al mar. Aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar. Me encanta, es una canción preciosa, nos ubica geográficamente. Bueno, pues sencillamente es lo que vamos a hacer, Cami, vamos a hacer un programa de radio. Venga, pues vamos, parece? Cuando quieras empezamos. Estábamos abocados, teníamos que hacerlo. Nuestra historia era que algún día nos metiéramos. Sí. Nos metiéramos en un lío de estos. Y es que nos gusta más las tablas que a un tonto un lápiz. Nos metemos en todo. Allí donde haya que pintar la mona, como decimos aquí en Coruña. Yo me apunto el primero ya. Sí, ¿verdad es que sí? Sí. Bueno, pues además de todo esto, además de pintar la mona, de pintar el indio. Pasárselo bien. Pasárnoslo bien. No le va a dar un golpe. O sea que... Vamos a intentar transmitir algo, ¿vale? En estos dos años que llevamos como asociación, hemos visto que hay muchísima gente, muchísimas instituciones que generan una información muy importante y muy válida, que generan contenidos, herramientas, consejos, sobre todo lo relacionado con la tecnología, su uso y la seguridad, que hemos visto que nosotros a lo mejor pues, ya está todo inventado, con matices, ¿me entiendes? Bueno, ha inventado a veces de colores diferentes. De colores diferentes. Lo que tenemos que hacer nosotros aquí es ir buscando esos colores y traerlos aquí para pintar este lienzo, que es nuestro programa de radio, ¿vale? Wow. Hoy te ha quedado estupendo. ¿Verdad? ¿No tenías escrito? No, lo acabo de inventar. Tengo un montón de folios y eso lo he dicho de cabeza. Bien. ¿Por qué pintarlo de colores especiales? Porque mira, las cosas cuando las dices de una forma especial, cuando lo dices de una forma poco habitual, se depositan en una parte distinta del cerebro que cuando las oyes del tirón. Entonces lo que vamos a hacer es intentar que queden ahí, en ese sitio especial, para que vayan germinando. Vale, y eso es lo que vamos a hacer aquí, en internet, de un color diferente. Internet de color favorito. Ah, favorito, pero que era diferente, dijimos antes. Vale. Internet, ya tengo que empezar a quedarme con el nombre, porque luego la gente me lo pregunta por la calle. Internet vale. De tu color favorito. Entonces, ¿qué es, al final, internet de tu color favorito? Es un programa de radio, es un experimento, ¿vale? Ajá. Es nuestro experimento, que vamos a intentar que esté hecho para todo el mundo. Tanto si eres padre, educador, madre, me da igual. Un adulto que cree que tiene una duda o que quiere que alguien le explique las cosas de que no sabe de una forma distinta, ahí estamos nosotros. Y ahí vamos a resolver. Si podemos. Dudas. Y si no sabemos, preguntamos. A otros. Claro, que lo sepa. Que decimos la entrada. Venga, perfecto. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Pues ¿sabes cómo va a ser? Pues ¿cómo va a ser? Esto va a ser un magazine. Magazine, sí. Es cine japonés. No. Mangacine, dijiste, ¿no? No, dije magazine. Magazine. Que es un formato de radio. Ay, amigo. Sí, un formato de radio que es muy flexible. ¿Y qué lleva? Pues puede llevar como... Es como una paella, le puedes echar lo que quieras. Pues entonces esto es lo que me gusta a mí. Vale. Perfecto. De acuerdo. Pues mira, haremos entrevistas a lo loco. Vale. ¿Vale? Boletines de noticias, estaremos buscando las noticias más importantes de la semana o las que nos gusten a nosotros, nos apetezca comentar. Vale. Bien. Mucha tertulia. Así, como es así, hablar y venga. Como cuando estamos en casa con mamá, vale, que nos ponemos pues, y largamos a los menuda. Lo mismo. Vale. Buscaremos aquellos eventos que hay próximos en la fecha de emisión y hablaremos de ellos. Vale. A los que la gente puede ir de una forma porque eres un especialista en la materia o sencillamente porque está abierto al público y puedes ir. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, pero no sé, aquí tú y yo largando, ¿vamos a estar solos? ¿Cómo va a estar? No, yo creo que no deberíamos estar solos. No, yo creo que no. ¿Verdad? No. Para eso estará con nosotros... Habitualmente, la gata Christie. Ay, amigo, la gata Christie. ¿Quién es la gata Christie? Cuéntame. No, te lo voy a contar. Bueno, no me dejes así. ¿Quién es la gata Christie? Es lo que hay. La gata Christie la conocerás en su momento. Tú tranquilo. Vale. ¿Vale? Me quedo intrigado. Sí. Bueno, después, por encima de todo esto, sobrevolando en todo el programa, se verá que hay una influencia sobre nosotros que es muy importante, que es la de las décadas en las que nos criamos, sí, los 80 y los 90. 80 y 90. Bueno, a mí me gustó mucho ahora Harry Belafón, ¿eh? Sí. Lo puse dos veces. Sí, me encantó la canción. Sí, pero bueno, ese es anterior, pero es que esa molaba empezar así. Esa molaba, ¿de acuerdo? Sí. Muy machosa. Pues esa la serie de televisión, ¿te acuerdas de Colombo? Sí. El coche fantástico. El coche fantástico, Kit. Kit, sí, te acuerdo. Necesito. Bien, pues todo eso va a estar... Películas de esa época, me acuerdo, vamos. Sí, sí. Y música de las películas, canciones. Vale. Uh-huh. A mí me gustaba mucho una. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Pues no sé si tú recuerdas de esta. Bueno, es un temazo, ¿eh? Es un temazo y marca una época, sin duda alguna. Bueno, pues no vamos a estar solos, exclusivamente los tres aquí. A ver, esto, hasta lo que coja aquí de gente, que venga quien quiera. Mogollón, aquí mogollón. Sí, pero la gente aquí, lo que molaría sería que la gente participara en el programa. Eso está ahí. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, pues que nos hicieran llegar sus, que se pusieran en contacto con nosotros. Si a mí me manda, a mí me ha llegado un WhatsApp. ¿Cómo? A mi teléfono, que me han llegado un WhatsApp. ¿Pero por el tema del...? ¿Ya, por el tema del...? Sí, por la Conchi. ¿Qué Conchi? La Conchi, hombre, la hija de las ermitas. No caigo. Siempre la que tuvo el niño, hombre. Ah. La Conchi, me mandó un WhatsApp y a mí me manda mi teléfono. ¿Te ha mandado un WhatsApp? Si quieres, ¿cómo? Lo arrimo aquí al micrófono y te lo pongo. ¿Un audio? ¿Te ha mandado un audio? Me ha mandado un audio de WhatsApp. Ay, la Conchi, ¿cuánto tiempo sin saber nada de ella? Pero si quieres te pongo el mensaje. Espera, pues tengo que arrimar el móvil... Vale. ¿Vale? A ver si lo sabes. Ay, la Conchi, por Dios. ¡Ay, qué contenta estoy! ¿Contenta estoy? No. Lo siguiente. Contentísima. Acabo de salir de clase de informática. Mi primera clase. Allí en la asociación de amas de casa, tú sabes. Mira, contentísima. Yo te dije, mira, lo de las nuevas tecnologías y esto todo ya no es para mí. ¡Pero qué equivocada! ¡Calla! Bueno, mira, yo siempre dije que lo de el Facebook y el WhatsApp y tal, pues a mí me iba. Y dije yo, mira, vamos a ir a clase, porque seguramente, vete tú que... Pues nada, dos chicos saladísimos nos dan allí. ¡Ay, qué bien! ¡Facilísimo! Miedo ninguno. ¡Ay, a todo esto me presento! Mirad, yo soy Concepción. Bueno, me podéis llamar Conchi. Bueno, podéis llamarme cuando queráis. Bueno, a la hora de la siesta no me llaméis. Bueno, saladísimo, dos chicos allí. Se llama Jaco. Jaco, entiendo que es Jacobo, debe ser. Bueno, y el otro Cam, no sé. Bien, pues, bueno, deben ir al gimnasio. Fornidos, guapos, se echan colonia y todo. Yo les llamo, aunque no tenga nada que preguntar. Yo los llamo simplemente para que vengan allí y me hagan compañía. ¡Ah, qué exhalados son! Y explican de maravilla. Nos estuvieron explicando allí los de las contraseñas, estuvieron explicándonos de todo. Mira, si lo entiendo yo, lo entiende todo el mundo. Mirad, lo que queráis. Necesitáis algo, lo que queráis. Dejadme vuestras preguntas aquí. Preguntádmelo a Conchi, es decir, a la atención de Conchi. Conchi, necesito tal cosa, lo que queráis. Yo si le pregunto a ellos, encantada. Le pregunto a ellos, le encantada. Le pregunto y al próximo día os respondo. Un lenguaje fácil, yo si lo entiendo yo. Mira, si lo entiendo yo, que yo soy bastante... A ver, ¿cómo lo digo si en un lenguaje que no sea muy así, muy bruto? A ver, yo si lo entiendo yo... Bueno, no me sale. Con un lenguaje que no sea bruto, no me sale. Bueno, si lo entiendo yo, lo entiende todo el mundo, ¿vale? Pues así. Lo que queráis. A Conchi, dejar recado a Conchi. Chao. Ay, por Dios, pero qué desmelenada está la Conchi. Pues ya ves, me ha dejado en el WhatsApp, pero claro, la Conchi me deja este mensaje y a mí me parece estupendo que dejen, pero a mí meter mi teléfono no, macho, pues no, me va a pero apretar. Escúchame, no, mira, la gente, quien quiera mandarlos, esto, a mí el mensaje de la Conchi me ha hecho mucho que pensar, ¿eh? Pero bueno, mira, no, que no los dejen al tuyo, mira, quien quiera ponerse en contacto con nosotros, con el programa, ¿sí? Tenemos un WhatsApp. ¿Tenemos un WhatsApp aquí? Sí, del... el de la emisora. Amigo. Mira, te digo, 644-737303. Espera, voy a decir yo que tengo aquí un botón de voz. A ver. Manda tu WhatsApp al 644-737303. WhatsApp de Quack FM. ¿Dónde tienes ese botón? El botón, en esta mesa de botones. Ah, tienes una mesa con botones. Claro. Vale. Si quieren entrar en directo, tenemos un teléfono directo, pero hoy me parece que está un poco descolgado. Sí, no, es que estamos solos, hombre. Estamos solos, claro. Nos falta la secretaria. Pero espera, ahí. Tú manda tu WhatsApp al 644-7373-03 en Quack FM. Qué ganas tenías. Es el botón, tiene ganas. Ya te está soltando, bien, bien, sí, me gusta esto. Venga, mira, venga. Twitter. En Twitter podemos usar un hashtag, por ejemplo. ¿Ah? Quien quiera escribir el hashtag, hashtag internet de tu color favorito. Vale, es así largo. O podemos usar uno para cada programa. Por ejemplo, vale, el almohadilla ICF, que son las siglas, guión bajo presenta. Hoy. Para el de hoy. Vale. Vale. Y ahí pueden poner, ya pues, oye, me pareció estupendo, me parece fatal que os pongáis, claro, a hacer esta tontería. Sí. Mamá dirá, oye, que me traigas la docena de huevos que te lleve, tráeme el cartón. Verdad. Sí, vale. De acuerdo. Vale. Y después en Facebook y en Instagram que nos busquen por Asociación Atlantis y ahí que dejen comentarios. Vale, vale. Vale, ya tiene una forma de comunicarse. Pero perfecto, escúchame, a mí el tema de la Conchi, sí, me... Es que ella misma nos ha dado ahí una sección estupenda. Sí, señor. Ay, espera que tengo aquí el botón. El consultorio de la Conchi. La hija de las ermitas. Sí, la que tuvo el niño. Pues ya está. Ya tenemos, sí, consultorio. Me vale. Pero la Conchi está de la baño, joder. Bueno, no te preocupes por la Conchi, pero que la Conchi se apaña, ella es muy resuelta. ¿Estás de Monte Alto? No tengo ni idea. Porque yo tengo algo de esta. ¿Sí? De Monte Alto, sí. ¿Tú crees que es de Monte Alto? Pues sí, la verdad es que le pega mucho el tema. Sí, sí, con sus narices. Oye, mira, siguiendo la maravillosa línea que lleva nuestro programa hoy, me apetece una entrevista. Ajá. Sí. ¿Y tienes pensado? Tenemos aquí, no he visto quién está acompañándonos, sí, hoy. Sí, lo veo ahí, pero lleva ahí todo el rato sentado, no dice es nada. Es un hombre muy discreto. Amigo. De acuerdo. Entonces, con tu permiso, me voy a proceder con la entrevista. Venga. ¿Vale? Muy buenas, don... Señor duodecanos, que lo he tenido que leer dos veces. Pero bueno, insisto, muy buenas, señor duodecano, es un placer tenerlo con nosotros. La verdad es que es un puesto que, el puesto de decano yo lo conozco, pero el suyo, ¿me puede explicar en qué consiste? Bueno, efectivamente, el puesto de duodecano es un puesto que en una universidad, como la Universidad de La Coruña, una universidad que tiene que residir en La Coruña, que tiene un estatus que un decano no llega. Y yo soy el duodecano, lo que viene siendo efectivamente el doble del decano. El nombre de duodecano. Un puesto cuya designación es una designación digital. Hombre, qué oportuno para claro, por eso estoy aquí en el programa con ustedes, para darles la bienvenida a la universidad. Y creo que el tipo de designación ¿y cómo es da eso? Lugar. ¿Cómo es eso de la designación digital? Bueno, pues efectivamente, después de un proceso electoral con una base de electores, con elecciones, discursos y discusiones, el proceso se termina siendo digital, lo que viene siendo a dedo. Ah, vaya, muy bien. Pues ya que estamos con alguien tan relevante, me gustaría preguntarle la situación en la que se encuentra actualmente la universidad. Bueno, la situación de la universidad es, como siempre, en momentos de crisis, en momentos de, bueno, efectivamente, de cierta, efectivamente, la situación exacta de la universidad es en el Monte de la Zapatilla. Ah, claro, sí, obviamente. Pues yo contesto todo lo que usted necesite, todas las preguntas que usted quiera hacer, aquí estoy para contestarle efectivamente a lo que necesite. Amplio en sus explicaciones, ya lo veo. Después de tan sabias palabras, no nos queda más que decir que tenga usted un grato día y que no está invitado a visitarnos cuando quiera. Bueno, efectivamente yo no estoy invitado, porque realmente los que estáis invitados sois vosotros, porque efectivamente estáis en las instalaciones de Quack FM, que pertenecen a la Universidad de La Coruña. Tengo que recordaros que estamos en un tiempo de ajuste, en un tiempo de crisis. Habría que ahorrarme el tema de luz. Antes de marchar, apaguen la luz, por favor, el agua, me cortan el agua, dejen el eurito del café, que ya le he visto que al otro, al gordito, no le ha dejado el eurito del café. No, efectivamente, eso es lo que viene siendo. Hay que ahorrar y hay que agarrarse al dinero, ¿eh? Bueno, pues también tiene razón, que le voy a discutir. Mire, yo creo que debemos dedicarle una canción a tan alta autoridad con todo nuestro cariño. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Bueno, después de este momento romántico que hemos tenido con esta canción tan maravillosa, vamos a proseguir con el siguiente tema, ¿ves? La siguiente parte. Cami, como te decía, íbamos a tener muchas cosas en este programa. Tendremos entrevistas, tendremos tertulia y debate entre los que estemos aquí en el estudio o la gente que participe a través de las redes. Y también debemos tener una selección de noticias. Claro, para que la gente sepa lo que pasa. Claro, vamos a contar unas cuantas, ¿te parece? Venga, vamos allá. Pues a ver qué pasa. Un nuevo malware para Android roba datos de las aplicaciones de la mensajería instantánea. La empresa de ciberseguridad Trustlook Labs ha identificado un nuevo troyano para Android que roba datos de la mayoría de las aplicaciones de mensajería para móviles. El iOS 11.3 ya está disponible. La nueva versión, la novedad más importante, es el control de batería a exigencias de la Comunidad Europea. Nace Salud sin Bulos, el observatorio de los bulos de salud en Internet. Es una iniciativa de la Asociación de Investigadores de Salud puesta en marcha para combatir los bulos de salud en Internet y contribuir a que exista información veraz y contrastada sobre la salud en la red. La policía alerta de la aparición de ciberacoso a menores de edad cada vez a edades más tempranas. Los expertos en seguridad en la red advierten a los padres de que deben retrasar al máximo el momento del uso del móvil en la infancia. El Tribunal Supremo condena a indemnizar con 10.000 euros a una ex clienta de Vodafone incluida en un fichero de morosos por no pagar las penalizaciones. El Supremo destaca que no cabe incluir en este tipo de ficheros a quienes legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda, como ocurrió en este caso. Y vamos con la noticia de la semana. Zuckerberg promete cambios en Facebook mientras en el Congreso de Estados Unidos exige regulación. Durante 2 días de testimonio ante los legisladores, el creador de Facebook entona el mea culpa y promete cambios. Pues esta ha sido nuestra selección de noticias de la semana. A mí, particularmente esta última, me ha llamado mucho la atención. O sea, es increíble la capacidad que tienen una cosa que parece tan banal como es una red social de poner en jaque gobiernos, democracias, cosas que hasta ahora creíamos que teníamos. ¿Cómo, también? ¿Cómo han hecho para poner en jaque pues, al final esto? La verdad es que en principio yo técnicamente no sabría decirte cómo lo han hecho. Pero hay muchas noticias que rondan en torno a que desde Facebook o otras redes sociales se ha conseguido influir en el voto de la gente. En las elecciones, dices. No es que cambien el voto que tú votas, no. Sino que la gente va a votar con una idea que ha sido condicionada por las redes sociales. Claro, yo cuando voy a votar, yo digo, bueno, pues yo voy a votar a este o al otro, pues porque veo también las noticias, leo que este hace no sé qué, que fíjate tú lo que este va en contra de no sé cuántos porque lo veo en las noticias. Y dices que me influyen sobre eso. Pues por lo visto, todo apunta a que sí. A que bueno, por lo que veo en Facebook, lo que yo leo en Facebook, dices. Sí, no sé, en Twitter o en otras redes sociales. Claro, claro. O sea, sorprendentemente. Yo estuve leyendo la noticia del me parecieron, hubo dos preguntas que le hizo el congresista. Me parecieron espectaculares. Yo la verdad es que las echo de menos aquí en más de una de esas comisiones de se sentó delante de él y le dijo, señor Zuckerberg, ¿me puede decir usted en qué hotel está hospedado? Sí. Y el Zuckerberg le dijo, hombre, pues la verdad es que me incomoda un poco decirle a usted en qué hotel estoy hospedado. ¿Cómo va a decirte? Eso no. Es algo muy privado. Y le dijo, bueno, y usted ha mandado mensajes esta semana, ¿me puede decir usted a qué personas le ha mandado esos mensajes? Los mensajes que Zuckerberg le mandaba. Sí, a otros, sí, pero no lo que ponía en el mensaje, me decía, pero ¿a quién le ha mandado usted esos mensajes? Uh-huh. Y el Zuckerberg contestó, pues la verdad es que no me apetece mucho decirle a usted a quién le mando yo o no le mando mensajes. Uh-huh. Y entonces le contesta el congresista, pues señor Zuckerberg, de esto es de lo que vamos a hablar. Claro, claro. De claro. Esto. Claro, claro. De por qué tiene usted que saber lo que yo hago y lo que yo no hago. Y sin embargo, usted ahora no, le incomoda decírmelo a mí. O sea, la verdad es que me pareció bastante resumen del tema. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, pues esta ha sido casi la mitad del programa. ¿Te has dado cuenta? Como sin querer. ¿Qué me dices? Nos hemos, mira, son las 7:35 de la tarde. En Quack FM. Avisa cuando estudio José Couso. Le doy el botón de la voz. Y ya te veo, pero aviso cuando vayas a hacer que así no te piso. Y bueno, decimos la hora para los que nos estéis escuchando en directo. Y si no, pues nos podréis oír en el podcast. Pero bueno, una de las partes que a mí me gusta traer también al programa es la parte de la agenda de eventos. Agenda de eventos. Sí, sí, las cosas que pasan. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, estoy nervioso ya. No, ya tranquilo. Me pongo nervioso. ¿Qué va a pasar? Las cosas, los eventos a los que la gente puede ir para aprender cosas relacionadas con la tecnología. Ah, relacionadas con la tecnología. Sí, ¿verdad? No digo cursos, sino pues charlas, ponencias, reuniones. Symposiums, qué palabra más potente. Qué bien. Bien, pues mira, ¿te acuerdas que ayer tuvimos una conversación? Es verdad. Con unos chicos. Sí, ¿cómo era? ¿Belén? Y Antonio. Belén y Antonio, es verdad. Y entonces esa conversación que hicimos la grabé y la podemos poner aquí hoy. Porque es que hoy no podían ellos. No, bueno, claro. Bueno, no tienen cosas que hacer. Y ya contamos ahí toda la historia. Casi mejor que ellos. Mira, nos van a hablar de un evento que va a suceder mañana en Vigo. Ajá. Que es el Hack and Beers. Hack and Beers. Sí. Ay, la vamos sí, a dejar así, que lo expliquen ellos. Venga, vamos allá. Vamos allá si le doy al botón. No te preocupes, claro, tú tranquilo, que entre tantos botones malo será que no encuentres el que es. Ahí va. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos a estas horas un poquito ya intempestivas con nuestra primera entrevista. Hoy tenemos a Antonio Fernández y tenemos a Belén Pérez con nosotros. Que son los organizadores del proyecto que me encanta, que es Hack and Beers. Pero ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Hack and Beers. Ay, ese me gusta a mí. Ya me imagino. Beers, bueno, Hack también. Déjame que los presente. Venga, va. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo primero, contarnos un poquito quiénes sois. Belén, cuéntame. ¿Quién es Belén? ¿Cuál es tu background? Pues Belén es una chica que siempre hizo lo que quiso y que le dejaron hacer lo que quiso, y desde pequeñita tenía claro que la tecnología me apasionaba y estudié ingeniería. Soy ingeniero industrial y por azares del destino mi carrera profesional la he desarrollado toda en el sector de las comunicaciones. Uh-huh. Primero como técnico de red, luego como ingeniero de calidad de QA y ya los últimos años como técnico de ciberseguridad. Ajá. Me encanta la tecnología y creo que a todo el mundo le debería de gustar. Una mujer en las Steams. eso dicen. Qué duro. Bueno, don Antonio. Dígame, caballero. ¿Quién es Antonio? Pues Antonio es una persona que veía a sus compañeros jugar al fútbol en el patio del colegio, pero eso no le llamaba mucho la atención y que, bueno, poco a poco se fue metiendo en la tecnología, acabó como profesional de ellas y de mi colegio, y por lo menos no salió ningún profesional del fútbol. Poco a poco vi esto de los ordenadores, algo me llamó la atención era lo de comunicarme con cosas lejanas, que cuando yo era adolescente era bastante raro, me metí en el mundo de las BBS, que antes de internet existía eso, ya llegó internet a España de mano de Telefónica y poco a poco pues me adentré en el mundo de Linux y bueno, iba de la mano, la seguridad informática que siempre es apasionante. A día de hoy pues estoy en muchos proyectos a la vez, y particularmente pues me gusta el tema forense y todo esto. Hay que saber de todo en este mundo. Una pregunta, Antonio, porque yo veo, he leído por algún lado, tecnólogo renacentista. Sí, señor. Ah, qué bueno. Que era interesante. Entre el BIRS y el tecnólogo y el renacentista y el hacker, no sé qué quedarme. Porque, mira, aparte de tecnólogo informático, soy profesor de autoescuela, soy monitor deportivo nacional. No creo que la especialización que tanto nos han vendido sea lo idóneo para un futuro que está tan abierto. Entonces, creo que saber de todo te abre un poco la mente para innovar y afrontar nuevos proyectos. Claro. Bla, bla. Perfecto. ¿Compartes, Belén, esta teoría de que sí, ser... Yo... Un Vamos, experto no lleva nada fijo. A día de hoy ser experto de algo es complicado. Puede ser experto en una parcelita muy pequeña y, de hecho, los grupos, especialmente en la parte de seguridad, son multidisciplinares. Al final tienes gente de muy distintos ámbitos, que cada uno es experto en su pequeña parcelita, pero que lo bueno es la coordinación entre todos y que todos trabajen juntos. Al final puedes saber un poquito de muchas cosas, experto, experto de una. Vale, sí, posiblemente vayamos hacia un futuro en el que los aprendices de todo vayan por encima de... Se empiecen a valorar más, ¿no? Digo yo, bueno. Pero no, bueno, pues hablando de hackers, a mí lo de hacker, eso me, a mí se me viene a la cabeza un ser oscuro y encapuchado en una ya sala. Pensamos. Sí, sí, sí. A mí, ¿cómo salgo de ahí? No, ¿cómo pues, ¿cómo entraste ahí? Porque es lo que me han vendido en todas las películas que yo veo. Yo soy mucho de ver películas. Y las películas que yo veo, el hacker no es buena cosa. A mi ver, madre, si te sirve de consuelo, ni eres el primero ni serás el último. Bueno. Afortunadamente este año la Real Academia Española ha admitido como definición que un hacker es un experto que sabe mucho y que puede utilizar sus conocimientos. Otra cosa es que ese experto que sabe mucho utilice su conocimiento para hacer daño. Entonces no hablamos de hackers, hablamos de ciberdelincuentes. Sí. Ah, está bien poner cada uno en su lado, está bien. Te digo, también hay profesionales deportistas en atletismo, pero si tiran de un bolso, pues ves, ese tipo de deporte ha cambiado un poco. Este ejemplo claro. Me lo apunto, tío, es muy bueno. Yo había oído otros, pero este es muy bueno. Un tironero, ahora ya saco yo el argot, un tironero no es un atleta. No. Vale. Por muchas medallas que tenga. Bueno, gracias por el aporte, porque me parece fundamental dejar claro que efectivamente un hacker no es un señor encapuchado oscuro en una habitación en la que solo se ve la luz de la pantalla de su monitor. Y es eso, es un ciberdelincuente, es otra cosa. Es aquel que ha pasado la raya. Pero bueno, contarnos, el día 19, o sea, eso es, estamos grabando hoy miércoles, eso es este viernes. Es 13. Viernes 13, no sé. Viernes 13. Perdón, he dicho 19. Sí, no, claro, viernes 13. Si es que tenía que ser ese día. En la primera entrevista de internet de tu color favorito es sobre un evento que sucede un viernes 13. Estamos enfocados, sabe Dios a qué. Y en el que hay cervezas. Perfecto. Vale, explicarnos, ¿qué es eso del Hack and Beers? Venga, empieza tú, ¿vale? Vale. Sí, bueno, al final la idea surgió. Entre Antonio y yo, básicamente, porque teníamos varios objetivos. El primero era que queríamos dar visibilidad a todos los profesionales que trabajan en Galicia en ciberseguridad y que son completamente anónimos. Y que es súper triste que, siendo tan buenos profesionales, de repente alguien te venga y te dice: mira, ¿me puedes recomendar una empresa de Madrid que necesito no sé qué proyecto? Le digo, ¿cómo que de Madrid? Si en Galicia los hay muy buenos. Entonces, el primer objetivo es dar visibilidad tanto a las empresas, que al final son los que nos patrocinan, como a los profesionales que trabajan en ellas, porque los hay y muy buenos. Es más, el profesional de ciberseguridad gallego está muy bien valorado. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es conocernos entre nosotros, porque al final también es verdad que perdemos esa visibilidad de nuestro entorno y del que tenemos al lado. Y en seguridad la cooperación es muy importante. Al final tenemos que conocernos, porque nunca sabes de quién tienes que tirar en un momento de apuro. El tercero es romper un mito, y es que los que trabajamos en ciberseguridad somos tíos con capucha detrás de un monitor, autistas y que no nos relacionamos. Eso es. Y además es que no sabemos divertir. Con lo cual, yo creo que con esos tres objetivos, si los cumplimos, nos damos por satisfechos. Y ahora, Antonio, te dejo la pelota. Vale, claro. Antonio, lo que le queda es explicar lo del beer. Pues empezó todo con un café, mira tú. hay un evento también que, bueno, podríamos llamarlo evento hermano incluso, que es la Red Galega de Ciberseguridad. Bueno, más que un evento, es un grupo de gente que hace un evento al año. Y allí... coincidí por segunda vez con Belén. La primera había sido hablando de ciberseguridad en la Universidad de Vigo, y tomando el café dijimos, ¿por qué no hacemos algo en plan Hack and Beers? El primer nombre que barajamos, si no nos dejaban el nombre, era Licor Café and Hack o Hack and Licor Café. Pero estaba por él, pero no me dejaron. Ya, pero es que al segundo oponente no le iba a hacer caso ni ellos, ¿sabes? Tiene como un recorrido más corto. Sí, bastante más corto. Y más duro. Más duro, claro. Pero era sello gallego. Vale. Grelos and Beers. La cuestión es que al final hablamos con la gente que impulsó todo esto en Córdoba y nos dijeron, sí, por supuesto, adelante, y nos dieron todas las facilidades y creo que fue en un mes o algo así, ya lo tenemos montado. Nos consta, yo creo que somos el único evento que nos cuesta más los ponentes que los patrocinadores. Patrocinadores tenemos siempre. Bueno, decir que nos costaba. Vale. Creo que a partir de ahora ya vamos a tener hasta lista de espera. Vale, ya tenemos medio cubierto el quinto y aún no hemos hecho el cuarto. ¿Estamos hablando de un evento abierto al público? Sí. ¿O solo para expertos? No, hay de todo. O sea, de hecho, también buscamos que, aunque haya alguna charla técnica de gente experta, que siempre haya algo introductorio, porque, a ver, la gente tiene que venir allí y enterarse de algo si no saben, y luego en el networking hacemos con las beers, pues ahí ya pues hacen las preguntas, no solo al ponente, sino a la gente que estamos por allí. Perfecto. Me consta que gente que vino a nuestros eventos ahora está contratada para alguna empresa de patrocinadora. O sea, vale. Sí, hay una. En todos los eventos, lo importante, obviamente, son los cafés después, el networking que puedas hacer, evidentemente, en esas relaciones que puedas establecer, sin duda alguna. Y doy fe que han salido muchos proyectos del Hack and Beers de Vigo. Qué bueno. Qué bueno. Genial. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo, es una pena, porque estábamos enganchadísimos y no tenemos mucho más tiempo. Sencillamente, daros la enhorabuena por la iniciativa, por el trabajo. Los que hemos hecho alguna cosilla de organizar algún evento, sabemos la guerra que da. Y entonces, que os habéis atrevido a repetirlo tres veces, quiere decir que, a pesar de la guerra, disfrutáis. Claro, repetirla tres veces. Bueno, vale, lo dicho, muchísimas gracias a los dos, Antonio, Belén. Gracias a vosotros. Que esta es vuestra y casa. Y que estáis invitados al Hack and Beers. Nos vemos en el quinto, ¿vale? Este no llegamos. Venga, en el quinto, cuando mejore el tiempo, os venís al sur. Sí, de acuerdo. Vale, que sí. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta qué buena aquí. Gente, ¿eh? ¿Verdad que sí? Qué buena gente, Belén, Antonio. Sí, y buenísimo. Mañana están en Vigo en ese evento en el que cualquiera se pueda acercar para tener más conocimientos de todo este mundo. Bueno, pedimos disculpas que el audio a lo mejor, bueno, en esto del Skype y el Hangout y estas cosas, nos hemos atropellado un poquito, pero bueno, ha quedado bien. Yo vivo en la aldea y allí el ancho de banda se mide en cerrados. No me da para dar mucho más. Sí. Pero bueno, es lo que tenemos. De acuerdo. Iremos mejorando. Vamos a arreglarlo esto con una canción que me encanta. ¿Te parece? Venga, pues vamos a darle. Bueno, pues cuando son las 7:50 de la tarde, si nos estás escuchando en directo, y en Quack FM, en el estudio José Couso de A Coruña. Llevamos 50 minutos de programa. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y se nos está acabando el tiempo, tío. Macho, no queda nada, ¿eh? Ya no, pasó. Cámaras, ¿eh? Sí, ha sido toda una experiencia bonitísima. Bueno, ha sido un poquito poniendo música, un sí, poquito de charlar, está bien. Sí, claro. Y la música que hemos puesto además hoy no está aquí por cualquier cosa. Ah, tiene motivo. Tiene un motivo, sí. Todos los temas que hemos oído hoy tienen alguna relación con alguna efeméride técnico-musical, que yo le he llamado. Me he inventado el término técnico-musical. Vale. ¿De acuerdo? ¿Las repasamos? Venga, vamos allá. Las hemos puesto por orden cronológico. Vamos a ver si nos sale bien. Venga. Venga. 1961, Harry Belafonte publica Jumping the Line. Y Steve Russell, en el mismo año, desarrolla la primera versión de uno de los primeros juegos videojuegos, Space War. En 1981 se estrena Tonight I'm Yours de Don Harmin, de Dorothy Stewart. El mismo año en que Sony nos presentó aquellos disquetes de 3,5, ¿te acuerdas? Sí, sí. Esta canción fue. En 1983 se estrena la película Flashdance con el tema Maniac del mismo año. Exactamente, y el 3 de abril, este mes, el mismo año, Martin Cooper de Motorola presentó el primer teléfono móvil. El DynaTAC, ¿te acuerdas? DynaTAC 8000X. Bueno, y este me gusta a mí, 1991 se estrena Non Chasquero de los Diplomáticos de Monte Alto. El mismo año, el 91, en que Sir Timothy Berners-Lee presenta el primer navegador de Internet, en el 91. ...1992, se estrena Ferrol, de los Limones. Y ese año, en el 92, aparece por primera vez el comando de reinicio, el famoso controlar suprimir, en el Windows 3.1. Año 2004, Rata de dos patas de Paquita la del Barrio. Ese año, en el 2004, y la hemos dejado para el final, en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, Mark Zuckerberg fundó Facebook, entonces se llamaba The Facebook, como un proyecto universitario. Rata inmunda. Vamos a dejarlo aquí porque a lo mejor el señor Zuckerman no le parece bien que le hayamos puesto esta canción precisamente. Es lo que le toca esta semana. Bueno, pues vamos a ir cerrando las puertitas de casa según vamos saliendo. Caray. Como decía otro, y antes de salir, mira el gas y la luz y el agua. Sí, voy apagando ya. Cierra el gas. De acuerdo. Y antes de marcharnos, pues os queremos recordar de qué manera os podéis poner en contacto con nosotros. Recordar que tenéis la página web para oírnos en directo, la de Quack FM, o nos podéis oír en directo a través de la aplicación que tiene tanto para iOS como para Android. Nos pueden mandar un WhatsApp. Nos pueden mandar un WhatsApp. Para que temas para la Conchi o sin ser. Sí, hombre, mira, que nos manden un WhatsApp con un mensaje para la Conchi, un mensaje de audio al 644-737303. Dale al botón, Cami. Venga, le doy. 644-737303. WhatsApp de Quack FM en A Coruña. Y ponéis un mensaje de texto a la atención de la Conchi. Y ya saben que es para ella. Y entonces lo pasamos a ella y ella coge y se le pregunta a sus profesores fornidos que tiene allí. ¿Qué más tenemos? Bueno, mira, para cualquier información relativa a cómo escucharnos o cómo tener acceso a los programas una vez grabados, os remitimos a nuestra página web, asociacionatlantics.org. asociacionatlantics.org. Estamos en Facebook, también estamos. Estamos en Facebook, Asociación Atlantis. Siempre que busquen Asociación Atlantis ya salimos. Sí, salimos. Bueno, pues ya está, ¿no? Hay otra Asociación Atlantis Coruña, pero otro día hablamos de ella. Bueno. Pero Asociación Atlantis somos nosotros. Hoy los que toca son los de Atlantis. Sí. No, no Asociación Mediterráneo Atlantis. No, no, somos Atlantis. Porque a lo mejor la gente, como somos mares los dos, sí, ¿sabes? O no que sé, Pacific Tix. No, Atlantis es este. No te compliques. Vale, vale. Bien, efectivamente. ¿Qué más nos queda? Nos queda nada. Nada, que la semana que viene estaremos aquí. ¿A qué hora? A las 7. De 7 a 8. Todos los jueves. Todos los jueves. En Quack FM. En Quack FM. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Cuando casi son las 8 de la tarde, son las 7:55. Y hasta aquí el episodio de Internet. Ah, que te estás poniendo ñoño. Déjalo, sí, venga, va. La semana que viene estamos aquí otra vez, hombre. Que no, sí. Venga, va, sí. Le doy cañita al Painting the Sky. Bueno, pues ven cuando quieras. Pásate por aquí cuando te dé la gana. Esta es tu casa y siempre serás bienvenido. By darkness, open your eyes, look around you, it's a beautiful life, don't waste time, open your mind, have no regrets.